la señora Clarisa Santibáñez Aguilar. Señora Clarisa, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Es una alegría estar aquí compartiendo con usted y con toda la gente de Neltume, nuestra gente querida. Tengo varios amigos por allá, muy queridos. Sí, ah, perfecto, sí. Eso es bueno. Así que aproveche a saludar a sus amigos, no hay problema. un abrazo a Cecilia, a Juanito y a Ramón. Ah, perfecto. Con su familia. Sí. Me parece muy bien. Señora Clarisa, bueno, usted es la presidenta de esta Unión Comunal de Agua, de APR, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo llevan se conformaron ya como organización? Nosotros nos conformamos en marzo del año pasado, o sea, llevamos más de un año y medio realmente, Ocla, y estamos conformados como Unión Comunal. Perfecto. ¿Cuántos APR conforman esta organización? 30 APR. 30 APR que están funcionando, o sea, acá en Panguipulli tenemos muchos APR, quizás somos una de las comunas que tenemos más, pero hay algunos que están en formación, otros que ya están han dejado de funcionar o están en status quo ahí. Estamos trabajando con 30 APR que están funcionando. No es menor, igual es bastante responsabilidad crear instancias para que estas organizaciones también puedan continuar con labores, que a lo mejor alguno piensa de que la APR solamente está para administrar el tema del agua, pero también están realizando diferentes actividades. A ver si nos puede comentar alguna de ellas. Mire, sí, nosotros no queremos solamente ser los que entregan el agua a las casas, sino también luchar porque esta agua sea bien usada, cuidada, y los bosques, que tenemos que luchar por el medio ambiente, porque de lo contrario no vamos a tener agua en nuestras casas, y por mucho que existamos, como APR no va a haber forma de tenerla. Entonces tenemos que trabajar también en el cuidado del agua, tratar de ayudar en este cambio climático. ¿Algún tipo de acciones locales frente a este cambio climático también? La verdad que con el sumar de los años hemos visto que el clima se ha ido modificando, está más seco en algunas instancias del año, y esto también es un foco de preocupación para los APR, ¿cierto? Sí, de todas maneras, aunque a veces nos dicen, pero ustedes tienen 7 lagos. Sí, tenemos 7 lagos, pero Panguipulli también tiene déficit hídrico. Así que tenemos que preocuparnos por eso, pero sí estamos viendo que estamos con problemas de agua y no podemos permitir, porque muchos años ya se usó el agua así como decía mi padre, que en paz descanse, se está usando esto a destajo, decía él. Sí, nosotros usábamos el agua con una irresponsabilidad tremenda y ahora estamos con estos problemas, porque generalmente los sectores rurales en verano tenemos problemas con el agua, porque no podemos reconocer que se ha parcelado mucho, ha llegado mucha gente a vivir a los sectores rurales y todos quieren agua. Pero la gente, las familias que no viven acá, que no viven todo el año en el sector rural, llegan a llenar piscinas, llegan a hacer muchas cosas y no cuidan el agua. Y nosotros tenemos que luchar porque eso no ocurra. Sé que ustedes como Unión Comunal se han preocupado en la educación, niños, jóvenes. ¿Cómo lo hacen ustedes para desarrollar todas estas actividades? ¿De dónde vienen los fondos para realizar actividades, ya sea de carácter educacional? Bueno, nosotros presentamos un proyecto al gobierno regional que se llama Concientizar a las personas, niños, jóvenes y adultos, sobre el cuidado del bosque y del agua. Presentamos un proyecto y fuimos favorecidos con ese proyecto. El gobierno regional nos entregó una cantidad de dinero para que nosotros podamos realizar lo que nosotros queríamos, concientizar. Hemos tratado de hacerlo. Hemos trabajado con niños de básica, de tercero, cuarto, quinto básico, en terreno y en aula. Tenemos una maqueta preciosa en la cual está el ciclo del agua, correspondiendo a todo lo que es el mapa geográfico de nuestra comuna. Y hemos estado también en ferias, distintos programas y charlas de gente que realmente profesionales, especialistas en el tema, para dar a conocer a nuestra gente cuáles son los problemas que estamos viviendo y cómo podemos ayudar a la naturaleza a que esto no siga adelante. ¿Cómo han dado la relación entre el municipio y ustedes como Unión Comunal? Mire, yo en lo personal, y creo que todos los dirigentes y socios de nuestro APR están de acuerdo conmigo, porque tenemos un apoyo total. Nosotros años atrás no nos conocíamos los dirigentes, ni siquiera sabíamos quiénes eran de Viquiña y quiénes eran de... No, porque estábamos cada uno solo en su sector y solamente nos relacionábamos cuando íbamos a Valdivia a alguna reunión, que veíamos tanta gente y no sabíamos quién era de Panguipú. Con eso se lo digo todo. Nunca a nosotros se nos llamó de la municipalidad o nos dieron la oportunidad de poder conversar con ellos para explicarles cuáles eran nuestras necesidades. Sabemos que la municipalidad no puede solucionar los problemas a nosotros, porque nosotros pertenecemos a la DEOAC y además somos tipo una empresa sin fines de lucro. Somos casi privados, pero esta vez tengo que reconocer y agradecer al alcalde, don Pedro Burgos, y a su consejo, que ellos decidieron apoyarnos en todo esto y nos están haciendo la tarea mucho más fácil, porque años atrás algunos teníamos problemas y íbamos a Valdivia a ver cómo podíamos solucionarlo, y llegábamos allá y a veces los funcionarios no estaban porque andaban en otro lado, en terreno, y teníamos que volvernos a nuestras casas, a nuestro terruño, totalmente derrotados porque no traíamos una respuesta. Pero ahora es distinto, porque con todo este trabajo que se ha hecho con la municipalidad, se llegó a un acuerdo con la DOH que hay días en que nosotros los invitamos a que vengan a atender a nuestra gente acá en Panguipulli. Se formó una oficina del agua que está todos los días escuchando nuestros llamados, ayudándonos a solucionarlos, y eso es impagable. Impagable porque nos ha facilitado el trabajo a los dirigentes de los APR, y es más, somos la única comuna que tiene una oficina del agua. Todas las comunas nos dicen los dirigentes, ojalá nosotros tuviéramos el apoyo que tienen ustedes. Ojalá nosotros tuviéramos una oficina del agua con un abogado como tenemos nosotros acá. Fernanda, ella es la abogada y nos aconseja en todo lo que corresponde a lo legal. Carlito, que es prevencionista de riesgo, porque nosotros como APR tenemos trabajadores, tenemos que tener todo el programa de la prevención de riesgo, y él nos ayuda. Él nos dice qué es lo que nos falta, qué tenemos que hacer, todo lo que corresponde a su trabajo. Entonces, yo como Clarisa Santibáñez y presidenta de la Unión Comunal, yo le agradezco realmente todo este apoyo que facilita nuestro trabajo. La verdad sí. Que estaba revisando mientras usted hablaba por internet. Claro, esta unión comunal se conformó durante el gobierno municipal del actual alcalde, don Pedro Burgos, y sobre todo el esfuerzo en tener personal, gente dedicado prácticamente a ustedes, a los comités, y levantar esta unión comunal, lo encuentro genial, lo encuentro buenísimo. Sí. Es un tremendo tema. Es un tremendo tema porque los APR tenemos muchas obligaciones, pero bien pocos derechos, porque con la nueva ley, la 20.998, que estamos luchando para ver si se puede cambiar en algo, nos colocan la guillotina sobre la cabeza. Sí. A los dirigentes, a los representantes legales, que somos los presidentes de cada uno de nuestros APR. Estamos vigilados, por decirlo de alguna forma, con distintos estamentos gubernamentales. Nosotros tenemos la inspección del trabajo, el servicio sanitario, el impuesto interno, la DOH, salud, y todos están esperando que nosotros cometamos un error para pasarnos alguna multa. Entonces, una sanción, una multa que son millonarias. Como organización, en este poco tiempo han realizado varias actividades. Este lanzamiento de este seminario de cambio climático que se realizó, que fue bastante interesante, con la directora de Centros de Estudios Ambientales, creo que fue genial. Se han hecho muchas actividades, ya sea acciones locales frente a este cambio climático. En octubre, igual, este viaje de los APRs a Liquiñe, sabiendo que Liquiñe, ellos han hecho un trabajo bastante interesante. Hay fondos que se obtuvieron de la OEA para realizar algunos temas de suma importancia para la comunidad. Encuentro que es importante estas visitas que se realizan para conocer la experiencia y mejorar si hay algún tipo de déficit con respecto a algún tema. Claro, nosotros en octubre fuimos a Liquiñe por 3 días seguidos con distintos dirigentes que se inscribieron cada día que a ellos les acomodaba, y realmente fue una experiencia maravillosa porque es algo que nosotros, la gran mayoría de nosotros, no conocía. Liquiñe ha hecho un excelente trabajo. Es el único, o sea, nosotros hacíamos todo lo que podíamos, pero hay cosas que no todos los dirigentes están con las facilidades como para realizarlas. Y Liquiñe es un ejemplo. Realmente, y para nosotros fue muy enriquecedor estar con ellos, ver lo que ellos han logrado, cómo están trabajando, aprendiendo también, porque no todos sabemos todo de todo, o sea, hay algo que siempre se nos escapa, pero estamos pendientes de aprender todo lo que podamos. Me parece muy bien. El Día del Bosque, que también estaba leyendo sobre de qué manera se realizaron estas jornadas en los diferentes colegios de la comuna, la Feria de Ciencia y del Medio Ambiente, trabajos con escolares en aula, la Feria del Medio Ambiente, en Chauquén también, taller de aguas residuales. Oiga, hay una tremenda, es un tremendo listado, hay una tremenda cantidad de actividades que se han ido desarrollando, y no solamente entre ustedes, digamos, entre los socios de la Unión Comunal, que son los APR, sino que también ustedes han llegado a los jóvenes, a los niños, a los colegios, a las instituciones. Esto se ha llevado ya más en macro con estos intercambios de experiencia, y yo creo que son muchas actividades que están realizando, y la mayoría de la gente no sabe de que los APR tienen también una importancia grande. Y lo que usted decía, lo encuentro importantísimo, el que los presidentes de los APR prácticamente tienen más deberes que beneficios. Es importante entender que hay un tremendo sacrificio, un tremendo esfuerzo que se está realizando. Sí, tuvimos mucha, muy linda experiencia con los niños. Estuvimos en el fondo Michahue por 4 días, trabajando con los niños de los colegios María Alvarado Garay, Claudio Arrau y mi querida Escuela Rural Puyinque, donde yo soy exalumna. ¿Cómo no voy a estar contenta si estoy trabajando con los niños de mi comuna? Y estamos dando todo lo que podemos, porque nosotros tenemos un compromiso como directiva de que no solo nos vamos a dedicar a lo que corresponde a traer el agua para nuestros APR, sino que también a trabajar con toda la comunidad. Queremos que toda la comunidad de Panguipulli conozca el trabajo que hacen los APR y sobre todo hagan conciencia de lo que significa el cuidado del agua y los bosques con árboles nativos, porque eso es lo que nos favorece. Si nosotros tenemos árboles nativos en nuestros terrenos, vamos a tener menos problemas con agua. Es algo que nos gusta, que nos nace, y es, al menos yo como presidenta de la Unión Comunal estoy feliz porque esto es un gran logro de todos los APR de la comuna. Finalmente, señora Clarisa, ¿qué se viene? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son las metas que se han fijado ustedes para los próximos días, meses o años? Nuestra meta es seguir trabajando para que nadie en Panguipulli o en las zonas rurales esté sin agua potable. O sea, nosotros no podemos entender, en lo personal yo no puedo entender, llegar a un lugar en donde todavía la gente no recibe en sus hogares agua potable. Yo le dije, se lo comuniqué a la ministra de Obras Públicas, que me parecía pero increíble que estamos en el año 2023 y todavía hay gente que no tiene agua potable. Y no puede ser, no puede ser, porque si bien es cierto, algunas personas me dicen, pero siempre se han tenido esa agua. Años atrás, cuando éramos pequeños, bebíamos del agua de los esteros, del pozo, pero ahora está todo contaminado, entonces hay que tener un mayor cuidado con eso. Y nosotros queremos trabajar para eso, para concientizar a la comunidad en el cuidado, que los árboles ya no tengan esos árboles dañinos para nuestras napas, que los cambiemos, que pongamos árboles nativos, que no limpien alrededor de los esteros, porque muchas veces sacan toda la forestación y eso perjudica a los esteros, que no llevan agua suficiente, que nuestras nuevas generaciones reciban un planeta como corresponde, porque nosotros fuimos los responsables en el daño que le hicimos a este planeta. Entonces nosotros tenemos que ser muy responsables para poder devolverles en algo el daño que hicimos.